Entonces, lo que en realidad lo que me gustó fue justamente esta visión variada y también en la vendimia generalmente se tiene como una visión muy, ¿cómo decir? Como que siempre las representaciones giran en torno al consumo del vino, a la reina, a la fiesta en sí de la vendimia, cuando la vendimia es mucho más por ahí que eso. Entonces eso me gustó, que la mayoría de las mujeres representaron más el trabajo y a la gente y a las mujeres trabajadoras, mujeres y hombres trabajadores, porque no, que a la vendimia como festejo, como fiesta, claro, provincial, digamos. Claro, uh-huh, ¿no? Toda esa historia que hay detrás, uh-huh, de la fiesta, claro, de la vendimia, uh-huh, la que no se cuenta, exacto, en general. Uh-huh. Vi como que se representaba más eso que lo tan trillado, uh-huh, o lo que vemos siempre, digamos. Y para seguir viendo la muestra, quienes quieran acercarse, ¿hasta cuándo va a estar la muestra? Creo que son 40 días aproximadamente que dura la muestra ahí en la bolsa, y se puede visitar todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 17 creo que es el horario en donde se puede ver. Verónica, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Muchas gracias a vos.